Salomón quiso comprar un trombón. El trombón, Salomón quiso comprar un trombón y formar con sus amigos una gran banda de rock. Y formar con sus amigos una gran banda de rock. Junto a 10 tarros de savia de rosas color salmón. Gran